No deje de sintonizar la mejor programación en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. 1500 AM, 105.1 FM y por nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y en simultáneo por nuestras aplicaciones móviles. Yo solo quiero cantar mi canto. Junta de Servicios Generales Alcohólicos Anónimos del Perú. 85 años llevando el mensaje de la recuperación del alcoholismo en el mundo. Alrededor de 50 años en el Perú, en 215 grupos a nivel nacional. Puedes ubicarnos llamándonos al teléfono 447-8666 o escribirnos al WhatsApp 945-568-656 y visita nuestra página web aajunta.org.pe. Junta de Servicios Generales Alcohólicos Anónimos del Perú. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Ahora, Radio Santa Rosa FM Sur te ofrece la oportunidad de anunciar tu marca o servicios que brindes para llegar a más personas. Anuncia en Radio Santa Rosa. Comunícate al 292-2306. Te brindamos la mejor alternativa del dial en el mejor horario estelar de lunes a domingo. 63 años en el aire, ininterrumpidamente. Somos Radio Santa Rosa. Ubícanos en la Parroquia Cristo El Salvador, Avenida Revolución y Pacto Andino, Sector 1, Grupo 13, Villa El Salvador. Ya lo sabes, somos Radio Santa Rosa. Señoras y señores, damas y caballeros, aquí su amigo de siempre, William Espinosa Chávez, en la dirección, conducción y locución de tu programa, el programa radial de cada uno de ustedes. Hoy estamos, martes 8 de marzo, hoy vamos a rendir el claro y merecido homenaje a todas las mujeres de todo el Perú, América y el mundo entero. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Primeramente, el saludo para nuestras grandes mujeres luchadoras de Radio Santa Rosa en los 1500 AM y a través de los 105.1. Este programa va dirigido para todas las mujeres luchadoras y valientes, para todas nuestras grandes amistades que siempre están presentes en el corazón de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Recibo el cordial saludo a nombre de todo el directorio, a nombre del padre Rodolfo Luna, a nombre del señor Richard Morris, a nombre del ingeniero Otto Zamudio y a nombre también de Gianmarco López, el chico superstar, el rey de la puntualidad. Iniciamos la superprogramación con Elita Cárdenas, la voz que enamora. Feliz Día Internacional de la Mujer. Vamos Perú con Elita Cárdenas. Junto a tu lado, cariño mío. Problema tras problema, lo importante es superar todo. Así es. Elita Cárdenas, gracias al Internacional. se escuche. Te amaré, te amaré, toda la vida te amaré. Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé. Así, ahora. Este amor que por ti yo siento es un amor puro y sincero, porque a nadie en esta vida podría amar como te amo a ti. Dime, mi amor. Este amor que por ti yo siento es un amor puro y sincero, porque a nadie en esta vida podría amar como te amo a ti. Cuando el amor es puro y sincero, ganas tengo de tomar, ganas tengo de brindar. ¿Sí o no? Santa Rosa. Para mis grandes amigos en Huánuco. Y nos vamos a Ayacucho. Cuando estés donde estés, aquí está tu radio, Santa Rosa. Buena, y como nueva, los parranderos del Perú. ¡Eso! ¡Vamos ahí! Es donde estés, aquí está tu radio, Santa Rosa, buena nueva. En la guitarra tenemos a sí, señor, señoras y señores, damas y caballeros, hoy martes 8, queremos rendir este claro y merecido homenaje a la mujer peruana.